Alejandro Astorga. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches, bienvenido al aire de FM NACPOP de Cañuelas. Hola, ¿cómo le va a usted y a toda la vez? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Qué andabas haciendo? Estoy acá en mi pueblo esperando que va a un comunicado intendente, porque hasta hace un rato éramos zona blanca y ahora se acercó un poco el virus acá y hicieron varios hisopados en el día de ayer, y ahí bueno, esperando, pero tranquilo. ¿Sos de ahí del pueblo de Hernando, de la provincia de Córdoba? Sí, soy acá del pueblo de Hernando. ¿Y cerca de qué zona, de Córdoba capital, por ejemplo, a cuánto estás? Sí, más o menos, pero lo más cerca que tenemos, más conocido, más grande, es Villa María. Hay varios equipos de ahí que han jugado torneos así, más nacionales. Y te paso en un momento. Claro, y te paso por un momento el micrófono para que me describas el rol allí, y mejor dicho, la situación allí en Córdoba en base al coronavirus, ¿cómo está? ¿Está siendo controlada? ¿Los hospitales pueden ocuparse de los contagiados o en este caso hay una situación límite? No, la verdad es que estamos bien, no hubo ningún contagiado todavía en la cuarentena, acá cerca también en la zona blanca y nuestro día. En este día salieron algunos casos, así que estamos esperando para ver qué dice el intendente y robándose ahí que me sonarán. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Martín te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Me alegro, todo tranquilo. Te quería consultar acerca de la Liga de Villa María, que la nombraste. Hay jugadores incluso que han tenido paso por Cañuelas que han salido también de ahí. Por ejemplo, Natanael Guzmán, ¿qué nos puede decir? ¿Es una de las ligas más fuertes que hay ahí en Córdoba? Sí, yo en la Liga de Villa María juego unos amistosos con medio cuatro, pero yo soy una liga de Río Tercero. Y el año pasado estoy jugando en la de Carvalho, que aquí es una liga bastante fuerte, la verdad que es muy competitiva. En la Liga de Villa María tengo como muy conocidos compañeros, pero también es buena liga, y son muy buenos jugadores acá en Córdoba. Que por ahí es complicado que se vayan, que los vean. ¿Y por qué es tan competitiva esa liga? ¿Qué tiene de lindo? ¿Cómo lo vive la gente también? Sí, la verdad que es muy lindo acá. Por ejemplo, acá en pueblo hay tres equipos y cada cual tiene su gente y la gente acompaña mucho. Es una de las pocas tradiciones que tiene acá el pueblo, porque es medio chico, ¿viste? Así que la gente acompaña mucho, lo mismo hace en el Liga de Villa María. Y suelen que el fútbol es una pasión muy grande para todos y la gente acompaña. ¿Suelen haber muchos veedores de clubes, ya sea del ascenso, de primera? ¿Ustedes cuando van a jugar, o tus amigos que ahora quedaron todavía, que siguen jugando allá, cuando se podía, ¿no? ¿Suelen ver mucha gente por ahí que va de clubes del ascenso? No, la verdad que no es normal, no se ve mucha gente. Creo que deben hacerle un espacio, porque la verdad que hay muy buen material. Acá en el Liga de Río Tercero, en la Liga Varela y la Liga María, yo te lo puedo decir, ¿no? Que sí, hay muy buen material, joven. Pero bueno, por ahí hace falta la chance, la oportunidad de que alguien los vea. Claro, quizás es difícil dar el salto y poder llegar, ya sea a Buenos Aires o por ahí a otro club grande del interior, ¿no? Claro. Sí, por ahí es difícil dar ese salto. Por ahí, como en mi caso, es complicado, porque yo tampoco no tengo quien me llegue, quien me acompañe a probar. Cuando fui a Tigre, me quedé un hombre de Madrid, jugó conmigo en primera, y él decidió llevarme, me bancó todo, y bueno, tuve la posibilidad. ¿Y pero si no, viste, por ahí somos más de pueblo, es medio complicado viajar y tener para mantenerse, es bravo, y más ahora como está todo. Claro, ¿y cómo se te dio la oportunidad de Cañuelas? ¿Cómo apareció en tu camino? Franco Ortiz y Diego Benítez son medianos acá en Córdoba de Cañuelas. Y bueno, preguntaron por mí en la liga, y les interesó, viste, me dieron muy buena referencia. Yo tenía unos videos que me había hecho mi novia y bueno, se los pasé, estuve interesado y al final arreglamos por 18 meses. Y te hago una consulta, Alejandro, antes de arribar acá a Cañuelas y de conocerse la noticia, ¿cuáles son tus antecedentes futbolísticos? Porque tuviste un pequeño paso por Tigre también. Sí, estuve haciendo el séptimo paso en Tigre, después me volví por problemas familiares y bueno, los 15 años debuté acá en la Liga de Río Tercero Independiente de Hernando. Después medio que se complicó por el tema del pase, ¿viste? Acá es medio complicado. Y bueno, me estuve, después en 2017 tuve la suerte de salir mejor jugador de Liga, y bueno, ahí tenía un poco más de poder de decisión y me fui a la Liga de Carvalho a jugar en provincial. Y bueno, estuve todo el año ahí, me vino muy bien, y este año también había arreglado ahí. Y bueno, cuando pasó todo esto, que no sabía si iba a jugar, sabía que me dieron el chance de irme para allá, que me había salido esta oportunidad, y la verdad que se portaron muy bien y me dieron la derecha y pude salir antes de que termine todo el paso mío hasta fin de año, diciembre. O sea que Cañuelas es el primer equipo en el cual llegás a un plantel profesional de primera y afiliado del equipo directamente a AFA. Claro, sí, estuve cerca de jugar varios, acá se me llama Federal. Uh-huh. Federal, hay muchos equipos que entran acá y bueno, siempre se me complicó, como te digo, con el tema del pase. Cuando era más chico era complicado, 9 de julio, Atlético Río Tercero, Argentina y Villa María, me habían buscado para formar parte y bueno, siempre los clubes no se ponían de acuerdo y al final no podía ir. Vos sabés que recién Martín te hablaba justamente sobre las ligas del interior y me quiero meter un poquito en ese terreno. Son muy competitivas por allí las ligas que hay dispersas a lo largo del país. En este caso vamos a puntualizar, por ejemplo, en Córdoba, porque quizás acá, desde Buenos Aires, lo que nos denominamos como los porteños, tenemos nuestras ligas y creemos que el nivel puede llegar a ser superior al resto. Sin embargo, a lo largo del país hay ligas y hay un nivel futbolístico muy grande que, por ejemplo, se representan los federales, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay muchísimo material, como te digo, la verdad que es muy competitivo. Acá, por ejemplo, en Liga Río Tercero tenés A y B, y hay muchísimos equipos. Creo que es una de las pocas de acá de Córdoba que tienen dos divisiones. Y la verdad que se compite muy mucho. Y también se entran muchos los provinciales, los federales, así que es muy competitivo. Alejandro, y es la primera vez que te va a tocar estar lejos de casa quizás por mucho tiempo, ¿no? No, cuando fui en Tigre estuve lejos de casa, la verdad que sí, pero bueno, la verdad que no sé si me va a costar tanto, voy con muchas ganas, con mucha alegría, voy muy entusiasmado y voy con ganas de dar lo mejor de mi parte. Muchos de tus compañeros, los chicos de tu edad, ya esta oportunidad es como la que están esperando y quizás teniendo en cuenta tu edad, ¿es una de las últimas oportunidades que se puede dar? ¿O vos todavía tenías muchas ganas y tenías hilo para rato quizás jugando ahí en Córdoba todavía? No, la verdad que es muy difícil pensar en eso. Yo en 2018, a finales de 2018, tuve varias propuestas. Me había salido una partida de jugar a Suiza, no pude conseguir los papeles y dejé varias propuestas de lado, que a lo mejor podría haber agarrado, que era para jugar federales, así. Y bueno, estamos con eso de Suiza, que parecía que estaba todo, pero no pude conseguir los papeles y no pude viajar. Y bueno, me quedé ahí en la Liga de Carvalho, me estuve en Liga de Trulia, con mi familia, con mi novia, mi perro, y la verdad que estaba bien. Estaba muy contento, me trataban muy bien y arreglé otro año. Pero bueno, uno, viste, siempre juega por amor al fútbol, por amor a la camiseta que tenés puesta, y la verdad es que uno sueña y espera con esa oportunidad. Por ahí te han hecho en un sueño, en una espera, pero bueno, tuve la suerte de que siguió, tengo la oportunidad ahora, y bueno, ahora esperando que pase todo esto para que vuelva a robar. Y ahora en Cañuelas ya está todo listo, no falta ningún detalle, ya está todo arreglado, no hay nada que pueda, digamos, complicar tu llegada a Cañuelas. No, ya está todo arreglado, falta firmar el contrato, pero bueno, con todo esto también pensó más o menos que va en estos días, pero viste, cada vez se ve un poco más complicado y se ha ido entrenando vía Zoom, bueno, esperando el día que me digan que ya pueda viajar, me pueda instalar en la prevención. Y bueno, comenzar mi carrera ahí en Cañuelas y tratar de dejar mi huella. Recién lo decías, estás entrenando diariamente con el plantel. Ahora, ¿hubo un tiempo en el cual te mantuviste inactivo porque no te hiciste presente en ningún plantel o no estuviste entrenando, aunque sea un equipo de allá de la liga local? No, la verdad que no. Acá en la liga de Carvarela, el club donde yo estaba era Talleres de Asturias, y el profe todos los días a la mañana mandaba los planes y nosotros teníamos que hacer la evolución con videos o fotos. No entrenamos mucho por Zoom porque tal cual tiene su hora de trabajo, un poco más amateur, y era complicado, ¿viste? Poner una hora y que todos puedan entrar. Pero siempre de manto, bueno, acá ahora que me viene arreglando, tengo mucho más espacio, vivo al frente de la cancha, dentro de todo estaba muy bien. Acá éramos zona blanca y teníamos un poco más de ventaja, de espacio, de poder moverte un poco mejor en sentido para poder entrenar. Estamos hablando con Alejandro Astorga, una de las incorporaciones de Cañuelas en este mercado de pases. Alejandro, y te pregunto, para que la gente de Cañuelas que está del otro lado, el simpatizante que cuando todo se reanuda te va a ir a ver a Larín, ¿de qué posición jugás vos? Y mira, yo cuando debuté en primera empecé jugando de 5. Después jugué por las bandas y vino un entrenador que me dijo que yo no tenía que marcar tanto, que tenía que jugar más suelto. Empecé a jugar de enganche. Y un año también jugué delantero, pero ahora, más de todo, soy de enganche, y delantero el año pasado jugué todo el año de enganche, acompañando el 9 un poquito más atrás, y la verdad que me siento muy cómodo. Ah, polifuncional, como Urruchaga, casi en todas las posiciones. Sí, no, empecé jugando en cancha chica, en cancha fútbol infantil, siempre 5, en Tigre también, era 5. Y bueno, después me fueron tirando un poco más adelante, y un entrenador que me dio confianza, como... Para ahí necesitas esa confianza para poder hacerte un poco cargo del equipo, de poder manejar un poco el juego, y la verdad que bueno, me gustó y esa posición es la que más me gusta. ¿Tuviste la posibilidad de dialogar con el técnico, con Gonzalo Márquez, te haya transmitido alguna idea para lo que se viene? Sí, la verdad que sí, me llamaron la mayoría de los entrenadores, dirigentes, Beto también me llamó, Beto Ortiz, y la verdad que sí, estoy muy contento. He visto partidos, lo que podía buscar de YouTube, miré la cancha, el hincha, y la verdad que estoy con muchísimas ganas. Creo que, no sé si me juego en contra o a favor del tanto, porque ahora tengo muchísimas ganas que vuelva el fútbol. La verdad que tengo ganas de ponerme en mi pantalla la camiseta del club y bueno, y salir de la cancha, salir a aportar de donde me toque. Para tus futuros compañeros, ¿tuviste la posibilidad de dialogar, ya sea por Zoom o quizás te habrán integrado en un grupo de WhatsApp? Sí, me integraron en un grupo, y la verdad que sí, hay un gran grupo, que es un grupo muy alegre, con muchas ganas, con muchos objetivos, y a la hora de trabajar, la verdad que se agacha la cabeza y se labura muy bien, se entrena muy bien. Un grupo muy, muy lindo. La última para ver de ir cerrando, para la gente que está del otro lado, ¿hay equipo para ir a jugar a la B Metropolitana? Sí, la verdad que sí. La verdad que hay un gran equipo con muchos jugadores, y lo más importante es un buen grupo, que creo que el grupo es fundamental para lograr grandes cosas. Alejandro, ¿qué referencia tenés de Cañuelas? ¿Qué sabés, digamos, sin todavía haber... puesto, todavía no te pusiste la camiseta del equipo, pero ¿qué referencias tenés? ¿Conocés algún jugador? ¿De casualidad compartiste plantel con alguno? No, la verdad es que no tuve la suerte de compartir con ninguno plantel, pero soy medio curioso y busqué mucho, he mirado muchos partidos que he jugado, viste, jugué con Copa Argentina. La verdad es que tengo muchas ansias de estar allá, de compartir, la verdad es que he preguntado. Hablé con Beto, hablé con los jugadores de acá, y hay muy buen plantel, hay muy buen material para lograr cosas. Y en lo que tocaste ver, no sé si el partido de Copa Argentina lo viste en vivo, lo miraste después, pues fue un partido, lógicamente, que le dio mucho reconocimiento a Cañuelas. ¿Viste mucha pelea en tu puesto? Creo que hay buenos jugadores en todos los puestos. Pero bueno, uno va acá de Córdoba con muchas ganas, va a poder por lo suyo. Si el técnico me tiene que usar, me para. Me diría a uno como jugador, quiere jugar siempre, quiere siempre aportar lo mejor para el equipo. Pero Pero bueno, veremos después mientras con la competencia sana, que es lo que todos esperamos, ver si me puedo ganar un lugar. Alejandro, agradecerte por el tiempo y bueno, al igual que vos y los hinchas de Cañuelas, todos estamos a la espera de que pueda volver pronto la actividad deportiva. Me imagino que, no sé si sos de comerte las uñas, pero de alguna manera debes estar matando la ansiedad. Sí, la verdad que es complicado tratar. Pero bueno, ahora, antes con toda mi vida, estaba con mi madre sola, que ahora estoy en casa, por ahí puedo salir a andar en bici, puedo salir a correr un poco a la tarde, puedo ir a la cancha a que me presten pelota para poder entrenar con mucho espacio y ahora cambia un poco. Cambia, antes me costaba un poco más vivir en un departamento medio chivito y ahora con todas las comodidades para entrenar, la verdad que estoy mejor pasando la cuarentena. Te mando un abrazo grande, Alejandro, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo para toda la gente allá y bueno, esperando para poder viajar y ya sumarme y que vengan cosas buenas para Cañuelas.